En ese sentido es interesante porque no estaban las personas delante, nosotros como personas, sino que era la función de cada uno haciendo poemas visuales. Parece que estaba como más activado eso, ¿no? El diálogo desde esa función, más que de la cosa de persona a persona o el conocimiento personal que cada uno tenía el otro. Y poner en consonancia poéticas también, que además en cada uno son poéticas plurales, porque yo sostengo que en un autor no hay una sola dirección poética única. La puede haber, pero eso cristaliza mucho a mi modo de ver. Uno juega con distintas, con polifonías también así, ¿no? En las poéticas. Y me parece que se trató de que el diálogo y el encuentro se dieran bastante en ese nivel, pero no una cosa charlada previamente, sino de ponerse a laburar desde la producción conjunta, ¿no? En ese sentido, a mí me merece como una... como una reflexión, tal vez un poco ligera, porque es salta además del propio libro en sí mismo, ¿no? Es una producción conjunta, pero más que eso, es como si fuera hecho por una sola persona. Es algo así como si este libro les hubiera servido a ambos para superar el mero yoísmo y poderse proyectar en la otra persona, en una travesía hacia una nueva forma de vivir, cosa que nos vendría bien a todos, puesto que, como todos sabemos, estamos padeciendo el yoísmo a troche y moche y está dejando prácticamente el muerto por cada escalera que hay, por cada escalón. Y que justamente este tipo de trabajo. Yo no sé mucho de ustedes, de todos los comentarios, de lo que iba ocurriendo, todo eso, en el diálogo que íbamos teniendo a través del tiempo y a través de la distancia, y en el fondo se tiene muy poco que ver, ¿no? Porque cuando vas a jugar al libro, ¿quién se acuerda al fin de todo eso, ¿no? O quién se puede enterar, ¿no? Lo que cuenta es realmente es ver las figuras y que esa figura estén denotando o reflejando justamente lo que han intentado ustedes, ¿no? Esa creación como si fuera una sola persona. Porque también a una sola persona le pasa lo mismo. Hace un trabajo y a los pocos días piensa, pero ¿yo qué hice en este momento? Y entra a corregir. Bueno, es como si fuera no una persona, sino varias personas, ¿no? Y cuando eran dos, dice, podrían haber sido 4, 20, 3.000 personas distintas, no interesa. El tema es la concreción del problema, porque después de todo, todos sabemos de que la poesía en el fondo no existe. Existen los poemas, que es lo material, ¿no? Y están los poetas, que son los creadores de eso, ¿no? Pero la poesía no es ni tan, tan delicada, ni tan. Y tiene una manera, son los poemas, lo que sí, la gente cuenta. Aquí en realidad lo que, como decía Jesús, sobre todo es que eran los poemas que dialogaban. O sea, no éramos nosotros, sino que eran ellos mismos. O sea, claro, porque era una sola persona. Exacto, o sea, a partir de que aquí había una parte, pues estaba buscando la parte complementaria a lo que estaba aquí creado, ¿no? Entonces, ya no era que yo quería imponerme aquí, no, o sea, que tenía que buscar la pieza que conjugase con lo que ya estaba hecho. Entonces, era buscar no mi propia persona, sino buscar un trozo poético que funcionase con la poesía que estaba aquí, que era de él, porque automáticamente que pones otro elemento ya no es suya ni es mía, sino que